Quedarte sola, porque así como eres, todos se irán alejando de ti. Pues tú te crees indispensable y ya verás que no es así. Si yo te aguanto es porque te amo. No creas que el mundo lo hiciste tú. Que no eres, no te das cuenta que te estás quedando sola, sola. Vas a quedarte sola, porque así como eres, todos se irán alejando de ti. Pues tú te crees indispensable y ya verás que no es así. Si yo te aguanto es porque te amo. No creas que el mundo lo hiciste tú. Que ingenuo eres, no te das cuenta que te estás quedando sola, sola.